Eres un supervisor de sentadas. Su único trabajo es ver que la gente esté bien sentada. No sabemos si es su único trabajo, pero es su principal trabajo en este momento. O sea, que la gente baje los pies. Al parecer nosotros estamos bien sentados, cosa que me sorprende. Y entonces no vino acá y no le llamaron la atención los micrófonos porque es el supervisor de sentadas. El cuervo supervisor de sentadas. Se nos acabó la señal. La batería sigue, parce, la batería sigue. Sí, sigue, bueno, men. La batería sigue y Radio Aleta ha muerto. Radio, ¿la enésima? La enésima no, la enésima nunca muere. No, porque es un factorial ahí, es un número larguísimo. Sí, pues es raro ver que en esta ciudad tan aleta aparezcan personajes de negro diciéndole a la gente cómo sentarse, cómo pararse, cómo mear, cómo cagar. ¿Cómo suicidarse de pronto también? ¿Va a haber un manual de urbanidad? Sí, señores, va a haber un manual de Carreño para transcurrir por acá. Sería muy bueno reescribir o remixar o rescatar aquella obra mítica de la urbanidad de Carroña y aplicarla aquí, al pie de la letra, en el Boulevard del Río. Sí, la urbanidad de Carroña, un manual hecho para caminar por acá. Hay que caminar con reglas. Ahora que Oscar decía urbanidad de Carroña, saludos allá a la gente de Bogotá, también de Bogotá Estridal, a Toxicómano, a Socos, bueno, Socos no es de ese colectivo, pero a todos los que estuvieron justamente en una exposición hace como 4 años que se llamaba La Urbanidad de Carroña. Recuerde que este programa será retransmitido en directo por archive.org y que queda licenciado con licencia libre, que por defecto la pone archive.org, quien no le pone ningún pereque para subir archivos de hasta 100 megas por subida. Ese es el comercial, un comercial con gusto para que utilicen el archive.org. Sí, archive.org funciona muy bien. Sí. Archive.org. Hagámosle un jingle, sí. Mira, Luzcuja, ahí va un gato, vos que te gusta el tema gatuno, ahí parece que este... Sí, lugar... por acá hay un habitante, un gatillo que anda por ahí. Un gatillo es otra cosa, parce, un gatillo aquí es otra cosa. Bueno, esperemos no que los cuervos no vengan con gatillo ahorita a sacarnos de acá. Un gato que salió... cual lagarto primigenio del río, salió el gatico y pues por acá está también dándose el roce, el borondo por acá por el ¿cómo es que llama? Estaba el Boulevard del Río, no, o el hundimiento, yo no sé cómo es la vaina. Es mejor que el nombre, en Cali siempre pasa eso, el nombre que va a quedar en la memoria de todo el mundo es el hundimiento, y es un antivalor, una cosa no se puede llamar hundimiento. No, lo hundieron. Sí, efectivamente creo que el presupuesto ¿para dónde público vas? Se lo hundieron con sí, eso. Sí, ¿para dónde vas? ¿Para el hundimiento? No, parce. Para el orto de Cali. El hundimiento. Dicen también, no voy a hacer ahora este recorrido, pero dicen también que aquí debajo, por donde estamos parados, pasan miles de carros de la ciudad y que permite el desembotellamiento del tráfico terrible de la ciudad. Muchas personas temíamos y tememos todavía, estamos esperando que no pase, que cuando llueva y se salga el río Cali que está ahí al lado, se va a inundar. Pero nos han dicho, no, hay una motobomba que saca el agua. Pero yo creo que... Si llueve, cierran el hundimiento... Una oyente acá. Ey, no, hay pero le echa la ardilla. Culpa a otro, a la enésima. Se dice también que puede ser que en ese momento, cuando el caos del tráfico esté resuelto, gracias al hundimiento, pero haya una lluvia, que no son muy comunes en el trópico caleño, ¿no? Donde no llueve casi, estamos cerca. Uy, pero cuando llueve puede llover elegante. No, ¿cómo que no llueve? Es una ironía. Amigo Radio Aleta, ¿ha usted dormido durante esta transmisión? Es que yo acabo de llegar en avión hace unas 5 horas, estoy mamado. Mira. Aquí llueve poco, pero cuando llueve, llueve mucho y se va a inundar ese túnel. ¿Y qué va a pasar? Entonces dicen, no hay problema, hay una motobomba. ¿Pero quién maneja la motobomba? O como lo dijo nuestro invitado estrella ahorita, Tikal, ¿será que acaso hemos creado un puesto burocrático más? Necesitamos 5 operarios de motobomba que estarán vigilantes de la motobomba, alimentando el sonido. Los enamorados. Volvió la pareja idílica, bueno, ya va. ¿Cuántas veces han dado la vuelta por acá? Van por la cuarta iteración por el bulevar, al parecer van entre la primera y la ermita y ya van por el quinto recorrido. Allá, viene, les gustó mucho allá viene la patrulla llamada por los cuervos, voy a cortar por si acaso.